te perdí. No pensé que el amor existía, que también lloraría por ti. Mas todo pasa, todo pasará. Todo pasa.